las flores, matanza. En tu palacio pusieron un nido, el nido de mis amores, y para siempre vivir unido, sin penas y sin dolor. Tierra querida de mis amores, matanza. Donde más linda se dan las flores, matanza. En tu bohío quiero tenerte, cual flor que no sea marchita, para besarte mucho chiquita y no tener que olvidarte. Tierra querida de mis amores, matanza. Donde más linda se dan las flores, matanza.